Bueno, soy Federico Viva, de Saladillo. Estamos acá en los 100 kilómetros del lago, muy contento por la victoria. Pude pegar un pique ahí en los primeros metros y no me pudieron agarrar ruedas, así que tratar de poner un paso firme y llegar solo. Le dedico el triunfo a mi papá, que siempre me pide que llegue solo, pero como soy medio cobarde, no, nunca pude, pero bueno, hoy se me dio. Y también quiero agradecer a toda la municipalidad de Saladillo que me apoya, y especialmente a Miguel Martínez y a mi familia que siempre me apoya en todo lo que hago. Felicitaciones. Muchísimas gracias.